Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en el barrio de Palermo, Gorriti 5963. Habitualmente atendemos aquí a partir de la medianoche, es gratis, vienen y listo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Llegaron los trenes japoneses. Atención, anticipo exclusivo, sobre cómo son los nuevos trenes del ferrocarril Sarmiento, del ferrocarril Mitre. Conocíamos los chinos, pero los japoneses no los había. Bueno, lo mismo, son los mismos. ¿Son los mismos? Sí, son trenes chinos, bien va, trenes chinos. Muy bien. ¿Y vamos a hacer una recorrida por esos trenes. Qué maravilla, hay uno aquí en la radio de muestra. Tenemos aquí un vagón que hemos, fíjese, por acá, señora. Sí. Ah, pero qué bárbaro. Tiene escalera mecánica para subir, bueno, ¿eh? Lamentablemente, sí, pero la puerta no anda. ¿Por qué? Porque es una puerta inteligente. Sí. Y bueno, se da cuenta que no hay vías, no hay señales, no hay nada. Entonces no anda la puerta. Bueno, pero no podemos entrar. ¿Y cómo lo vemos? Por la ventanilla vamos a entrar. Bueno. Los chinos lo hicieron así porque vinieron ingenieros chinos y vieron cómo entraba la gente a los trenes en la estación 11. Por favor, como vieron que entraba por la ventanilla, creyeron que era una costumbre. Algo de ya propia del país. Del folclore. Entonces la entrada se hace por la ventanilla. En cambio, cuando uno quiere mirar el paisaje, se asoma a la puerta. Bueno. Es el criterio del tren chino. Pero, y así los hicieron, o sea, hacen trenes a medida. ¿Cuántos trenes producen en China? Porque se hacen todos los trenes del mundo ahí. Todos los trenes del mundo. No sé si todos, pero muchos no, sí. Todos, usted ¿todos, lo dijo, todos, todos, todos. O sea, son casi 500 trenes cada 10 años. Pero bueno, pero es una cantidad de años. Sí, vamos un poco lento. Sí, va lento eso, porque después los tienen que renovar. Observe, lamentablemente todavía hay algunos detalles. Ajá. No los tenemos. Pero de afuera se ve muy moderno. De afuera se ve muy lindo, sí. Las terminaciones. Faltan algunos detalles, por ejemplo, las ruedas. Bueno, pero eso viene todo incluido, no sé cómo se comercializa esto. Yo soy, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo soy le va? Soy Chiang Kai-shek, el chino. ¿Ah, usted es chino? Como, sí, sí. Mi acento ya lo habrá hecho notar. Me pareció por los rasgos cuando los lo rasgos, vi. Sí. Los rasgos chinos, yo no quise participar. La clásica entonación china que me caracteriza. Pero parece, ¿cierto?, un chino asombrado. Razón por la cual me dicen el chino. Sí. Bueno, y por ejemplo, un vagón así como este. Sí. Sí. Puesto a funcionar, ¿no? Aquí. Sí, sí. Llave en mano, ¿cuánto vale? ¿Yo lo tengo que pagar? Según. No le podemos decir el precio. ¿No me puede decir el precio? No, porque hoy no tengo precio. Ah, bueno. Pero, sí, está entre 100.000 y 80 millones de dólares. Pero, señor, la brecha es muy amplia. Una brecha muy amplia, efectivamente. Tenemos, ¿Puedo decir algo? Sí, por favor. Porque por eso vine yo. Y aparte, teniendo la presencia en persona del hombre chino, quiero hablar para todos. Muy bien. Estoy muy a favor de la modernidad. Muchas gracias. Lo agradezco en nombre de la China. porque hasta hace un año había vagones de madera. Sí, señor. De madera. De madera, de no. Madera. Me parece que no. Uno va a... Bueno, estos son de plástico, pero están muy bien. Mire, es todo automático aquí. ¿Todo automático? Y, por ejemplo, usted pasa por una estación. Sí. Nómbreme una estación cualquiera. Carlos Gardel. Bueno. No, señor, una estación del tren. Ciudadela. Sí, o Morón. Bueno, ya, se oye una voz que dice, Morón. ¿Pero quién la grabó? Esto es bárbaro. Buenas tardes. Sí. Yo la grabé. Bueno, está bien. El locutor oficial de los trenes chinos. A ver, dígame Longshanks. Longshanks. Pero se con la bayón. Lo dice como anuncio. Longshanks. Sí, para que la gente ahí viene. Se vaya preparando para bajarse. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Muchachos, estoy muy a favor del locutor. Sí, señor. Avanzó un montón. Antes bueno, no había locutor. Sí. Pero veo que ahora se hace la locución en vivo. Le están dando a los que manejan, a los maquinistas. Al motorman. Al motorman. En los subtes también. la facultad de hablar. Sí. Y el tipo habla. Hola, les habla. Sí. Les habla el motorman. Sí. Y como en los aviones. Sí, habla de más, incluso. Soy Roberto Taroto. Ah, Taroto, ¿es usted? El japonés. Sí. Soy motorman. Bueno, en este momento estamos por llegar a la estación Longchamps. Para que se vayan preparando, ¿me entendés? Claro, y además tiene que dar datos accesorios de la zona. Por ejemplo, qué nos encontramos en Longchamps, qué líneas de colectivos cruzan por ahí, si hay un museo, si no lo hay. Acá cruzan muchas líneas de colectivos, entre ellas el 7014, que justamente que está detenido frente a las vías. Bien, también se le pueden dar, ya eso está esto está grabado, lo que le voy a decir. Sí. Instrucciones tales como... no reempujen, bueno. O córranse, normativas también, o claro, o parece mentira, cosas así. No, parece mentira, se comportan mismo como caballos. Todo eso está grabado, fue grabado en la China. No reempuje, no reempuje, o corriéndose al interior. Pero he leído que se incorpora el furgón al vagón, ya no va a estar dividido. No está dividido, así que si usted quiere llevar, por ejemplo, chanchos... No, bueno, no sé si chanchos. Van a estar junto con los cristianos. Pero yo, por ejemplo, tengo una bicicleta... Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Una bicicleta esa de carro, con canasto. ¿Con canasto? ¿De repartidor? ¿El señor trabaja de repartidor o es así por gusto propio? No, señor, reparto pan... Ah, y va a ir en el tren con el pan y tengo... Se lo lastran, ¿eh? Bueno, no. Se lo lastran. Usted mira para otro lado y le manotean el marroco y se lo comen de acá. Pero no le queda. Le digo, yo antes también era justamente repartidor de pan. ¿Usted era repartidor de pan? Sí, sí, yo trabajé mucho para la segunda San Lorenzo. Ah, mire. Me bajaba en Floresta. Sí. Y ahí iba a buscar el pan y después lo repartía, pero bueno, no importa. Bueno, ahora en el tren, porque ocupa un espacio la bicicleta, y si todos tomamos esta costumbre de llevar la bicicleta al tren... En el furgón está perfectamente permitido. Sí, pero ahora no hay más furgón, le digo, está todo bueno, integrado. Bueno, entonces está perfectamente prohibido. No, está integrado. Ah, está integrado. Porque... ¿Qué quiere decir integrado? ¿Prohibido o permitido? No, que está permitido. O ninguna de las dos cosas. No, ninguna de las dos cosas. Es un área furgón, pero dentro del vagón. Con algunas rendijas para con unas rendijas, sí. El tren tiene muchas rendijas. Sí, hablando de eso, sí. Muchachos, soy de la movida hipster, ¿ok? Sí. ¿Qué viene a ser qué? Dos líneas de la movida hipster. Hipster. Voy al Bafisi, anteojos, bueno. Sí, sí, ya lo veo. Bueno, sí. Lo que estoy necesitando, no sé si en el tren, es slots de USB, Wi-Fi para el iPad. Para todo conectar. Eso que usted está pensando y mucho más está. Bueno, fantástico. Le van a decir los muchachos, vaya para allá que está el slot. A donde enchufan la bici. Tenemos. Ah, ¿las bicis son USB también? No. Tenemos circuito cerrado de televisión en todos los vagones, ¿eh? Ah, va, para ver por la ley de medios. No es por la ley de medios, para que los pasajeros también tengamos una voz. No, pero no es una voz. No hay un canal de los pasajeros de tren. ¿Cómo? Y ahí dice que tiene cada vagón un circuito cerrado. Sí. Y el tipo dice, hola, ¿qué tal? Soy el pasajero del segundo asiento. Bueno, la verdad que les voy a interpretar una canción. No, señor, no tape la cámara porque es una cámara de seguridad. A mí me encanta que haya cámaras en los trenes. Uno aprovecha para expresarse. No es el lugar. Somos, no es el lugar para expresarse. Varios muchachos que no teníamos dónde expresarnos y ahora nos expresamos en el tren. Bueno, sí, pero y nosotros... En el tren nosotros nos expresamos. Sí, no, bueno. Es como antes, que nos vedaban la entrada a todas partes. Sí, ¿en dónde no le permitieron? En ningún canal de televisión. Íbamos bueno, a expresarnos, claro. Bueno. Golpeábamos la puerta, sí. Salía tipo, ¿quién es? Somos unos muchachos que queríamos expresar. Es que no es así, no y funciona. Y nos decían, ¡no! ¿Eso cómo se llama? Discriminación. No, ¿sabes? Bueno, no es discriminación. Gracias. No, gracias. Si nos vamos a expresar en cada lugar, acomodé lugar, si valga sí, la redundancia. Así es la cosa. La gente se expresa en todas partes. Bueno, no puede ser. Incluso señor. En los lugares menos convenientes. Sí. Por eso. Como este. No, el tren no es un lugar. Llovía torrencialmente en la estancia del Charabón. Deje pasar, está tapando la puerta. Si usted obstruye la puerta. Por favor, el poeta, si se puede correr, bueno, que tengo que bajar el caballito. Pero está obstruyendo la puerta. Longchamps. Hermano, somos laburantes, estamos yendo a trabajar. Y vos te pones a recitar acá poemas. No, aparte está gesticulando, me pasan la mano al lado de los ojos. Cuando estaba recitando el poema. A mí me parece que este público no está preparado. Y no hay para una... Para jóvenes artistas que queremos expresarnos. No, es verdad que no hay un animus expectatis. Ah. ¡Terminala, Neruda! Ahora bien, los vendedores ambulantes, sí. ¿Cómo se van a manejar? Ah, bueno. Porque entre ellos se entienden. No, pero... Esto hay que regularlo, muchachos. El tren. ¿Por qué el tren no viene preparado ya para el vendedor ambulante? En vez que tengan que estar reempujando, qué sé yo, por ahí, como un carrito especial y se mete el vendedor ambulante, sí. Y pone un disco ahí. ¿Un disco? Con lo que vende, con la locución. Un disco. Y él no habla nada. Ah, señores pasajeros, le vengo y ya en una pantalla se ve aparece lo que libros. Estos hermosos libros infantiles con los personajes que hacen la delicia de todos los niños, como por ejemplo Blancanieves, los siete enanitos, el perro Pluto, etcétera. Ahora renovaron tanto el tren y el tipo vende lo mismo que hace 60 años. El negocio está en vender estos libros que nadie los quiere. Bueno, pero señor... Una pregunta, soy el hipster, ¿lo puedo cargar por USB en formato de libro digital? Sí, enchúfelo acá. Por favor, señor. Ahí le van a decir, le dije a los muchachos, bueno, vaya a saber qué le van a decir. No, porque tengo el iPad. Por ejemplo, tiene establecido ya por ley, mecánicamente, la dación de asientos a las viejas. ¿Pero cómo se acciona eso? ¿Cómo se...? Directamente, cada vez que sube una vieja... ¿Cómo la identifica? ¿La escanea? No, sale una luz de arriba, que es como un seguidor. Ah, sí. El seguidor y una voz que dice, ¡vieja! Qué pena que no lo grabó el mismo de Longchamps, porque hubiera sido... Y entonces se prenden todas las luces de los asientos donde hay sentados tipos jóvenes. ¡Uy, qué feo! Como alarmas. El tipo, alarma, aparece. Y entonces ahí sí, el motorman dice, a no hacerse los chanchos Rengo y denle de una vez el asiento a la vieja. Y si bueno, eso está pasan bien. Dos minutos y no le dan el asiento a la vieja, para en la siguiente estación. Entra la policía del ferrocarril y se lo lleva todo preso. No, espere, tampoco vamos a hacer algo señor, tan extremo. Tenemos que aprender a conducirnos. La verdad, muchachos, los felicito. Yo estaba escuchando acá la charla. Estos vagones son una barbaridad. Bueno, me alegro. Porque viajábamos como ganado. Sí, sí. ¿Y ahora? Como perdido. Ahora con toda la modernidad, da gusto ir a trabajar. Sí, da gusto, que sí, uno tiene ganas que el viaje sea largo. Sin embargo es corto porque van a grandes velocidades. Ah, sí, que sí, vamos a poner la modalidad tren bala. Tren bala se va a dentro del tren bala, ¿eh? Pero mire, dentro de la categoría pero hay muchas estaciones intermedias, no hace tiempo a acelerar y a eso es lo que estábamos viendo también. Y claro, es un tren bala, pero lamentablemente va despacio. Pero gastamos un platal en el tren bala. Sí, pero tenemos la seguridad de que si quisiéramos, iríamos ligero. Bueno, pero... Es lo mejor, ¿no? De Flores a Caballito hay 10 cuadras. ¿Cómo hace el tren bala para... Y va, y levanta hasta 300 y después retrocede. Bueno, se va a hacer difícil así. Eso habría que haberlo pensado antes, ¿no? Sí. Y sí. Bueno, hago una pregunta, porque muchas veces viajo parado. Con el tren bala no me pasa nada. Yo voy parado tranquilamente porque la velocidad... Es peligroso porque si usted... El equilibrio. Pega un saltito, se escracha contra la puerta de atrás porque usted queda detenido y el tren va a 300. Claro. Y usted salta en el aire, ¡pum! No, pero no le pasa así, ¿cómo señor? ¿Cómo no le pasa así, sí? ¿Cómo va a seguir el tren? No tiene razón el señor. Si usted tira algo al aire, por ejemplo, un maní para... Que va al fondo del vagón. Va por abajo. No funciona así, señor. Usted se mueve con el tren también, todos juntos, señor. ¿Quién dijo eso? Es así. No, señor, usted salta, haga la prueba. Y se corre. Para mí es así. Bueno, no, pero no es para mí. Ah, bueno. No es para mí o para usted. No, ¿es aparte así? Los frenos que tiene que tener eso. Bueno, esa es otra cosa que tenemos. la estamos perfeccionando, porque por ahora las pruebas que hicimos paraba en medio de las estaciones, no en las estaciones. No, porque bueno, hay que decidirse a tiempo. Claro. ¿No? Para calcular bien. ¿Cómo decidirse? Paran todas. No, menos pero los rápidos que no paran en todas. ¿Cuántos vagones les enganchan cada formación? Habíamos pensado en 215 vagones. ¿215 vagones? Pero resulta que nos llevamos por delante del tren siguiente. Pero claro. Y nunca no se movían, estaban toda la vía. Desde Once hasta Moreno era todo tren. Es todo tren, claro. Va la gente caminando por adentro. Y la gente caminando por adentro. Con los... Sí. Por favor. Ellos se llama pasillo, no tren. Y entonces tuvimos que bajar un poco las pretensiones. No, sí. Dijimos, bueno, bajemos un poco menos de trenes y más de recorrido. Y sí, si no. Bueno, si es así, las ruedas no me las entregue, déjelo así. Y las ruedas, ya le digo, las vamos a entregar después de junio. Y bueno, las esperaremos entonces. ¿Le puedo hacer esta pregunta? Es incómoda. Pero sí, la tengo que hacer. Y hágamela. En Chile están los mejores subtes. Sí, pero estos son trenes. ¿Qué hacemos? Me refiero a esto. El valor, $15 vale el viajar. ¿Cuánto va a costar el tren acá? ¿$15? Me parece $15. Que está exagerando. ¿$15 el subte en Chile? Señor. Que llamen ya a los oyentes de Chile. Bueno, a ver si está $15. ¿Cuánto va a costar este tren? Porque eso bueno, también... Según dónde vaya, señor. No, pero uno va, un viaje clásico. Monte Grande Constitución. 80 centavos. Ah, ¿centavos? Baratísimo, más barato que ahora. Muy barato. ¿Baja el precio? Baja el precio. Pero no, al subir la velocidad baja el precio. No, no es así. o algo así. No, no es nada así, señor. En general es así. 80 centavos. Ya lo pusimos el precio, lamentablemente. Bueno, la verdad es muchísimo incluso más barato. Hemos tenido que acuñar monedas de 20 centavos. ¿Para qué? Para dar vuelto. Bueno, sí, en las de un peso, pero puedes usar las de 10, las de 50. Pero bueno, está todo, pero va a ser inolvidable esto. Muchachos. Bueno, música funcional. ¿Pasa música también? Pasa música. O música funcional, porque son dos cosas diferentes. Bueno, las dos cosas. Ah. Bueno, la verdad. ¿Qué más quieres saber? Nadie se va a querer bajar de ahí. Solo me resta una conclusión. Espectacular. Me voy yendo, ¿eh? Muy bien, lo felicito porque el poder ahora, de síntesis del es muy difícil de manejar. ¿Ah, sí? Hemos tenido que echar a todos los maquinarios. Claro, la velocidad. ¿Y pero por qué no les damos un por curso? La velocidad porque es complejo. Ah, fuerte. Necesita un ingeniero. Al tren se necesita un ingeniero. Entonces son casi 17 años de ingeniería para poder manejar un tren como ese. Claro, es un bólido de acero. Es especialmente difícil, no lo hicieron. Pero ¿cómo, cómo puede ser tan difícil? Sí, perdón, son vías, no hay que doblar, no hay que... Pero para poner en marcha el tren hay que hacer un cálculo. Sí, sí. No, es una ecuación cúbica. Sí, pero señor, ¿no era más fácil una llave? No quisimos justamente que el tren cayera en manos de cualquiera. Bueno, sí, pero... Porque si vos se lo haces fácil, sube un tipo, cualquiera. Sí. Cualquiera, viene un... Sí. Se sube al tren, lo arranca y se lo lleva. No, bueno, pero en no En cambio, es así, anda arrancalo. Bueno. Anda arrancalo, tenés que sacar un montón de cuentas, qué sé yo, hacer incluso procedimientos químicos. ¿Químicos? Una ampolla de una cosa con una ampolla de otra en la proporción justa y el tren recién ahí se mueve. Sí, pero señor, no va a funcionar eso. Acá son miles y miles de pasajeros todos los días. ¿Y qué tiene que ver? ¿Maneja uno solo? Sí, maneja uno solo, pero tenemos que formar a varios maquinistas y esto tiene que funcionar. Sí, por ahora, hasta que no se haga una facultad... No podemos esperar una facultad. Es el sueño nuestro, hacer una facultad de maquinismo. No era una carrera. Ya en 10, 20 años vamos a tener... A los primeros Motorman. Bueno, imagínese, sí. Imagínese, hay una película que se está filmando con Campanella. Ah, sí. Y no está el tren, está la película. Campanella hace todas las películas del gobierno. ¿Sí? Sí. Esta se llama Y mañana serán Motorman. Y es la historia de unos jóvenes que tienen ganas de manejar tranvías. Ajá. Desde niños. Y bueno, el padre no los dejaba. ¿Y por qué no los dejaba? Eso es lo que todavía no pudimos resolver del argumento. Sí, es raro. Bueno, es para empezar. Ahí, el padre no los deja. Sí. Y ellos preguntan por qué, y ahí la película se detiene. Y bueno, sí. Pasa otra cosa. Bueno, pero ni arrancó cada la vez película. Que los muchachos le preguntan al padre por qué no los deja ser Motorman, pasa otra cosa. Hasta que al final se da cuenta el espectador, sí. Si tiene suerte, de que el padre era Motorman. Porque hay como un raconto, ¿no? Un raconto. Sí. Va al pasado. Va al pasado, está el padre, ¿no? Sí. Que es el mismo tipo, pero medio con pelos. Sí. Rejuvenecido. Y rejuvenecido, sí, sí, mal rejuvenecido. Sí. Está más viejo cuando tenía 21 años. Sí. ¿Y qué? ¿Y se entonces es un episodio que el tipo estaba manejando un tranvía. Y entonces es Motorman. ¿Queda claro? Claro. Clarísimo. Pero fue ahí un episodio que a él lo marcó. Ah. Y en eso, para en una estación o lo que sea, y suben unos tipos. Sospechosos. Sí. ¿Y dicen, qué? Le pegan. ¿Le pegan porque sí? Le pegan porque sí, porque eran castigadores de Motorman. Obvio. Bueno, pero eso algo? Hay que explicarlo en la película. Sí, sí, hay que explicarlo. No se van. El jefe de los castigadores de Motorman dice, nosotros somos los castigadores de Motorman. No. Esto es algo que el tipo está recordando, dice. Yo lo respeto. No, pero no explique así. Lo respeto a Campanella, pero eso es un manotazo de ahogado de guión. Y bueno, entonces... Lo resolvió en dos minutos. Se da cuenta de que el padre se acuerda de aquella salsa que le dieron, y entonces no quiere que sus hijos... pase lo mismo que él, sí. Y termina la película como cualquiera. Bueno, puedo decir, no, el argumento simplista. Sí. Simplista. No, al revés, señor, es muy rebuscado, tirado de los pelos. Me parece que el padre andaba con una pasajera. ¿Y qué tiene que ver eso con la... Esto me gusta más. El padre era Motorman, andaba ahí con la manija, sí. Y andaba con una pasajera. Vos te das cuenta que andaba porque el tipo la relojea por el espejaime. Ah, ¿tiene espejo? Tiene espejo y la mira el tipo y se acuerda de la noche anterior que anduvieron dele que dele con la mina. Y por ahí él la llama y le dice, ven, Carla, ponele. Sí. ¿Quieres manejar el tranvía? ¿Cómo le va a dar a la mina a manejar? Y le da a la mina a manejar el tranvía y la mina, ¿qué sé yo? ¿Vamos más rápido, más rápido? No. Se llevan por delante un camión, una bicicleta en una panadería que manejaba un tipo. Sí. Y ahí, brum, vuelve al presente. Claro. Y está el padre que dice, no quiero, no me pregunten por qué. Ah, y ya se explicó todo, porque ya vimos, el espectador entonces, lo vio. Claro, el espectador lo vio, y ahí está la verdadera crítica social que hace Campanella. Que tenga suerte Campanella. Después aparece Campanella incluso, pues si no quedan claros algunos puntos, hay en la película hay una conferencia de prensa. No, la de... Que da el director de la película. En cada ¿no? función. Entonces se pregunta, dice, ¿qué significa, por qué el padre no lo dejaba ser Motorman? Campanella dice, bueno, porque él también era Motorman. Bueno, no lo explique, el director, ¿no? ¿Filmaron la conferencia de prensa? ¿Eso la filmaron? Sí, la filmaron la conferencia de prensa. Pero deje eso solo y ya está. Ponga la conferencia de prensa y ya está, nos ahorramos el presupuesto. Después hay una conferencia de prensa porque Campanella se fue, me dijo, la conferencia de prensa. Bueno, que está porque delante de él. Que da, bueno, dice, ahora voy a contestar yo a lo que no está Campanella. No, pregunta, ¿y por qué se fue Campanella? En la película. Y dice, bueno, la verdad es que, y entonces... ¡No! Un raconto. ¡Otra vez! Campanella cuando era chico, aparece medio... ¿Cómo va? Con pelo. Dando una conferencia de prensa. Por favor. Y los tipos que son los rompedores de conferencia de prensa. Y le dan la salsa. Pero señor, esa película ya la vi. Bueno, es una película toda así. Un lugar común tras otro. Sí, un lugar común tras ese otro. Ese es el título que estamos barajando. Bueno, señor. Bueno, no sé qué hora será, pero... Es muy tarde, están los músicos ya ahí. Ya terminó atrás. La película de Campanella. Vamos a hacer una... Muy lindo el tren. Sí, muy lindo. Nos vamos ahora en tren. Dele. Listo, ya está. Pausa. Pausa.